¿Qué tal, mis gentes? ¿Cómo están? Yo soy La Mole. Saludos a toda la raza que está ahorita siempre viendo mis videos. No sé si escucha de la verga el audio. Yo voy a comprar el iPhone 7 y le voy a meter su camarita y todo. Pero es que grabo con el iPhone. Ni pedo, no hay producción ahorita. No hay producción. Es video objetivo. Deja su bajarle. Cherolas que traigo. Estoy tratando de portarme bien. Con mis amistades siempre estoy al 100. Cherolas que me las pasa a la raza. Oigan. Este video va dedicado para toda la raza gente, para todos los gentes que son de mi edad, que andamos oscilando entre los 30 y los 35, o bueno, entre los 30 y 40 años. Yo tengo 34 años y no me da culo decirlo, estoy viejo ya. Pero sí, es un fenómeno que está pasando ahorita con la raza de los 30 años, que te das cuenta que ya no tienes las mismas energías ni el mismo potencial cuando tienes 20. Igual cuando ya tienes 40 es igual. Viene lo de Guadalupe Reyes, ¿no? Viene el pedo de Guadalupe Reyes. ¡No, Guadalupe Reyes, a la verga! ¡Mamadera, pisteadera, la chingada! Y yo me acuerdo cuando tenía 20 años que empezaba el Guadalupe Reyes y empezaba un fin de semana y agarrabas el pedo el viernes, el sábado, el domingo, y el lunes echabas unas chéves en la noche y el jueves una posada y el pinche martes y le conectabas, güey, le picabas al pinche botón bien culero, güey. Y a veces ya ha pasado la fiesta de Navidad y con la familia. Ya daban las 12 y te agarrabas el pedo allá afuera. Y luego el 25 hacías una carne o bueno, para la gente que me ve en otras partes de la república, un asado o una birria unos tacos, unos pinches tamales. Pero seguías virongueando, caguameando, pinche vironga, una caguama, una vallenota. Y la seguías conectando y conectando y conectando. Pasaba, llegabas año nuevo, te grababas cohetes, palomas y la chingada. Pasaba, llegaba el 1 de enero, llegaba el 2 de enero, llegaba lo que tu chingada madre quería. Oye, total, ya era enero 7, 8, la chingada, y seguías virongueando, güey, agarrando el pedo. Y la contabas como anécdota, ¿sí o no, gente? ¿Sí o no? Contábamos, no me te acuerdas, güey, el año pasado, güey, desde el pinche, desde el 16 y desde el 12 y hasta el pinche 2 de febrero le dimos y le... Güey, llegó un momento, güey, en la vida donde cambia la pinche spray y ya no aguantas vara, güey. Ya no aguantas vara, ya de que... ¡Oh, Guadalupe Reyes! Y al otro día, ya, güey. Un puto día para recuperarte, güey. Un piño. Y te tomas 6 clamatos y este pinche electrolito y 6 Gatorade. Y ¡hala, a ver! Y te das cuenta que ya el organismo ya no es el mismo, güey. Antes decían, ¡hombre, güey! Con un pinche menudo, un pozole, un caldo de res, me aliviano. Te chingas la olla, güey. Y sudas y no te alivianas, güey. ¿Qué ojete sentir que ya se te cansó el caballo? Van a decir muchos, nah, pues tú y la verga, yo sí aguanto. A todos algún momento se les va a cansar el caballo, ¿eh? Así que disfruten. Disfruten mientras puedan agarrar el buche Guadalupe Reyes y agarrar el pedo. Porque va a pasar una edad donde te pasa factura. La factura se empieza a cobrarse cuando ya no aguantas tanto las pedas, güey. Ya no aguantas tanto las pedas. Antes ya, yo tengo camaradas que se levantaban sobre la birria, güey. Se levantaban sobre la cheve, güey. Y ahorita ya dices, ay, cabrón, ya me dio agruras. Ya me da agruras la pinche cerveza. Ya, no, hombre, le voy a... Ya dices, un día sí no. Ya nomás llega un momento en que nomás agarras el pedo una vez a la semana o dos veces al mes. Y se chingó, porque si no te da agruras y pinche te andan llevando al doctor y que te hagan una transfusión de sangre. Pero, güey, a todos nos va a pasar, señores. A todos. Yo sé que este video me lo ven morrillos, me lo ven adolescentes, me lo ven ya raza ruca, raza de mi edad, los jetes, el jetismo. Lo vivimos, güey. Ya llega un momento en que las pedas... Ya ni con unos pinches tacos de barbacha se aliviana, ni con tacos de carnitas, ni con nada. Ya es que dicen, no, me manche menudazo y unos tacos. Ya valiste madre, güey. Así que aprovechen el Guadalupe Reyes. Vívanlo. Si estás joven, si todavía tienes el páncreas y el pinche hígado con madre, vívanlo. Porque llega una edad donde dices tú, ya, ya valí madre. Ya cuando te levantas en la mañana, en la madrugada, así dormido, yo, pinches agruras, güey, que se te viene todo el reflujo. Ya valiste chingar a tu madre. Así que, señores, felices navidades. Este es uno de los videos antes de lo que es las felices fiestas. Les mando un saludo, síganme, apóyenme ahí en redes sociales. Gracias a la raza que me estuvo ahí apoyando con el video que hice con Franco Escamilla ahí en Guadalajara, en Franco Escamilla Presenta. Vamos a ir puliendo poco a poco, señores. Mucha raza, nada, que espera más de ti, chingas a tu madre, güey. O sea, espera, ponte a jalar tú, güey, no esperes nada más de mí, espera tú de ti, güey, que es por tu familia, no, no lo que haga un pinche comediante. Pinche raza, esperaba más de ti, pues quién eres, mi papá o qué puñetas, o sea, no, no voy a estar yo, ay, güey, a ver qué dices. Y los que sí me apoyan, chingón, güey, chingón, o sea, si les gusta y si no, a la verga, o sea, pues total, siempre va a haber raza para todo, ¿verdad? ¿Sí o no? A huevo. Imagínense ustedes, van por la vida, no, a ver qué dice aquel güey de mí. Ándale a la verga, güey. Ustedes pónganse a jalar y si, a, si le gusta tu jale, la, si a jalas y a la gente le gusta tu jale, te lo van a reconocer. Y siempre va a haber haters. Y a esos mándalos a chingar a su madre. Así es este pedo. Señores, mis jetes de oro, les mando un saludo. Se las chupo a todos, señores, porque los quiero y andan con madre. La mole, para presidente. Ah, no, no, verdad. Que tengan excelente día, tarde y noche. Síganme en mis redes sociales como... Recuerden que mi Facebook es este, también sale en YouTube, es soy, arroba soy la mole chida. Hay otro culero que pone la mole cuenta verificada. Ese cabrón no soy yo. El mío es arroba soy la mole chida. Tiene 350 mil likes mi página. La página del otro culero tiene 30 mil, así que repórtenla, le dijo su pinche madre. No se ande copiando, culero. Saque su propio nombre y ponga sus cosas. Y bueno, en mi YouTube es como la mole de 99 y en Twitter arroba la mole chida. Gracias, un beso en el chiquito para todos. Que tengan excelente día.